Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y retransmitiendo desde San Bernardo en el Partido de la Costa, NDR 103.9. Así le mandamos un saludo a nuestros compañeros y compañeras de la radio, a los oyentes del Partido de la Costa, precisamente en San Bernardo, Julio Pardo operando en las 690 y en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Hoy, con la ausencia, con aviso, de mi compañera Rosaura Barletta, está con algún compromiso familiar y bueno, justo coincidía en el horario de nuestro programa. Y hoy vamos a tener, vamos a tratar dos temas que, si bien ya están uno de ellos difundido bastante en estos días desde el pasado jueves, que es esta ley bochornosa que se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado, con la modificación laboral y de todo tipo de arbitrariedades para residentes y concurrentes de los profesionales de la salud, trabajadoras y trabajadores, médicos y no médicos, son todos profesionales de la salud, que originó un escándalo allí en la legislatura. Yo estaba en el recinto, nos enteramos allí que la policía y la gente de seguridad de la legislatura había golpeado, reprimido a estas chicas y chicos que estaban allí reclamando poder entrar en una audiencia que es pública, y que no los dejaron entrar. Y bueno, ya vamos a escuchar algunos audios de cómo fue el transcurso de esa jornada, que terminó, como digo, en forma bochornosa. Y después trataremos, pasadas las 8:30 aproximadamente, de tener una conversación con Graciela Ledo. Graciela Ledo es la hermana del soldado desaparecido en Tucumán, Alberto Ledo, por el cual fue juzgado el general Milani, el que fue comandante en jefe en la época de Cristina de Kirchner, y que por supuesto también, otro bochorno más allá de todas las pruebas que había, resultó absuelto en este juicio. Vamos a hablar con Graciela para que nos comente, bueno, no, sus apreciaciones, cómo vio el juicio y cómo sigue esto, porque es probable que haya una segunda instancia y que la familia y los abogados de la familia apelen, ¿no?, esa medida. Bueno, así que como tenemos un poquito de todo, algunas cosas también tenemos de la ciudad, como por ejemplo, bueno, seguimos con las actividades en rechazo al megaestadio Movistar Arena allí en el barrio de Villa Crespo. Ya vamos a comentar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar esta semana. Así que, Nati, si tenés ya preparado, podemos hacer la primera pausa, la primera pauta y volvemos. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, escuchábamos a Pink Floyd, ¿no? En The Wall. ¿Y por qué The Wall? Porque, bueno, además porque me gusta. Es porque este tema cumplió 40 años. Se publicó por primera vez el 30 de noviembre de 1979. El Muro. Fue el undécimo álbum de estudio de la banda esta británica Pink Floyd. Lo grabaron entre abril y noviembre bajo la dirección del productor Bob Ezrin y uno de los el director de la obra fue Alan Parker. El primer disco, el disco 1, dura 39 minutos 19 segundos. Y el disco 2, 42 minutos 1 segundo. Y quienes hayan visto la película, bueno, estarán todavía allí asombrándose y queriéndola ver, ¿no? Yo la vi hace muchísimos años, la volví a ver, y la verdad que me gusta cada tanto volverla a ver. Pero bueno, nos vamos de Pink Floyd, nos vamos del muro de Pink Floyd al muro que quiso poner el gobierno de la ciudad y la legislatura de la ciudad el jueves pasado cuando impuso una votación de lo más vergonzante para votar una ley de que cambia las relaciones laborales a los residentes y concurrentes y las residentes y concurrentas del gobierno de la ciudad, ¿no? De todos los trabajadores de salud, médicos y no médicos. Y vamos a escuchar un audio, un primer audio, donde el legislador José Luis Acevedo, que fue el miembro informante del bloque oficialista de Vamos Juntos, bueno, dijo un montón de cosas, habló 7-8 minutos, pero yo elegí unos 2 minutos de lo que él planteaba como bondades que iba a tener esta ley. No sé si Nati lo tenés ya y lo ponemos. Se fue discutiendo y se fue mejorando. Vamos a hacer una gran idea. Creo que esto es una gran idea. Es una idea y es un proyecto en los cuales todos los diputados que trabajaron, no importa el bloque que sea, tienen mucho que ver con esta ley. ¿Por qué estamos tratando esta ley? Porque es una ley que viene a ordenar un desordenamiento. Si hacemos un poco de historia, es una realidad, es una ley que estaba, adaptó parte de la ordenanza 4997 del año 1985. 2 años después que nace nuevamente nuestra joven democracia, se hizo una ordenanza. En este mismo lugar, cuando era Consejo Liberante, se hizo una ordenanza. Pasaron, señor presidente, 34 años. Y 46 modificaciones. Hemos acortado la jornada semanal. Es importante que se. Hola, cortar, pasó 64 horas. Silencio, por favor. Antes había por ordenanza un mínimo de 45 horas. Eso es lo que marcaba la ordenanza que había dicho que se manifestó en el año 1985. Hoy pasamos una base de 36 horas. Y un máximo, sí, un máximo 64. Un punto importante para todos aquellos que son recientes y consideran que es un trabajo. Nosotros lo entendemos como tal en la ley. Y se garantiza que sigan cobrando el mismo sueldo que cobran hasta la fecha. Y es más, se actualiza por paritaria, por lo cuanto quedan enganchados con la paritaria que discuten médicos municipales y los gremios que lo representan. Por lo tanto, acá estamos diciendo que es una ley sumamente progresiva, pero para mí es un orgullo enorme poder trabajar en un proyecto que amplíe los derechos de aquellos

le sacan días de licencia. La elección del jefe de residentes, que siempre históricamente lo hicieron entre sus pares, sin intervención de nadie más, ahora entra por la ventanita los jefes o las jefas que quizás estén en desacuerdo o complotados y antidemocráticamente pueden digitar quién va a ser jefe o no en los residentes, ¿no? Bueno, esa es otra. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Solano, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que también dijo esto. Tenemos un diputado del Frente Socialista que nos cuenta que esto es una panacea, pero más grande que hay. Habría que hacer un acto reverencial para agradecérselo. Y tenemos 1000 residentes y concurrentes en la puerta de la legislatura diciendo que este proyecto viene a legalizar un régimen de superexplotación. ¿A qué le creemos? Tenemos una presentación capciosa de lo que ocurre. Nos dice el diputado Acevedo que esto reduce la jornada laboral. Falso, falso por completo. Se tuvo que corregir cuando lo dijo. En la actualidad tenemos una jornada laboral que llega con un máximo a 45 días y esta llega a 64 horas. Yo le pregunto lo siguiente, hagamos todas las cuentas del caso. ¿Cómo se llega a 64 horas semanales? Con guardias de 12 horas. ¿Cómo se llega? Para llegar a un régimen de 64 horas semanales. Con una guardia de 12 horas hay que laburar 8 horas todos los días, 12 horas de guardia los sábados y 12 horas de guardia los domingos. No está previsto ni el descanso dominical, ni el descanso por una vez por semana. Nada de eso está previsto. Está claro que esto es un régimen de superexplotación. Ahora bien, algo está pasando acá, quería saber por qué. Es evidente que este proyecto es un proyecto que crea mucho rechazo. ¿Cuánto gana hoy un R1 en el hospital público de la ciudad? 35 mil pesos. ¿Con una jornada laboral de 64 horas? El salario mínimo se calcula por la jornada de 8 horas diarias o 40 horas semanales. Acá tenemos una jornada que es 50% superior a la que se cotiza el salario mínimo. ¿No le da vergüenza? Y la necesidad de ganar 150 mil mangos. Yo digo siguiente, somos cero. Acá los números que hace casi nadie. Bueno, ahí Solano saca los trapitos al sol, no solo del sueldo miserable por muchas más horas de trabajo que ahora quieren imponerle a los residentes y los concurrentes, sino diciendo que cobran los legisladores 170 mil pesos por no trabajar, porque como dice él, los lunes y los viernes no hay nadie en la legislatura, ¿no? Y por esa plata no creo que ninguno trabajaría 12 horas como quieren imponerle las guardias y hasta 64 horas semanales, que sería una barbaridad. Vamos a escuchar ahora un audio de también Laura Marrone, de Izquierda Socialista en el FIT. Digo esto, ahora, después voy a explicar por qué son estos legisladores que hablan. 16 días considera usted que es un tiempo suficiente para hacer una elaboración colectiva. 16 días para una ley que es estructural en relación al sistema de salud. Porque 64 horas no es ni siquiera lo que lograron los trabajadores al principio del siglo XX, cuando se votó la ley de 8 horas de trabajo. ¿Por qué un médico, un asistente social, una kinesióloga o cualquiera de las carreras que forman nuestra ciencia de la salud tiene que trabajar 64 horas? ¿Por qué? Le ponen el eufemismo de forma intensiva de formación a los que son las guardias de 24 horas. ¿Sabe qué? Gran parte de esas guardias no tienen personal de planta que pueda sostener la supuesta formación. Estos chicos sostienen guardias solos, solos. No hablemos de los concurrentes que ni siquiera tienen un salario más, no tienen una AFT. Si un concurrente tiene un problema de salud, inclusive a partir de su práctica en ese hospital, no tiene ART, bancársela solo. Ese es el régimen que esta ley viene a pretender consolidar. Todo el sistema de designación de los jefes de residentes. ¿Usted sabe que los jefes de residentes, en su tradición, eran elegidos democráticamente por sus propios compañeros residentes? Usted se establece en un régimen jerárquico por el cual el coordinador, que a su vez es designado por el director, que a su vez es designado por el ministro de Salud Pública o la ministra, es quien decide quién va a ser jefe de residentes. Toda la trayectoria que había en nuestros hospitales públicos para que lo que pesara fueran los concursos públicos y prácticas de equipo y de trabajo democrático en la elección de sus jefes, ustedes lo vuelan de un plumazo. ¿Por qué? Porque quieren el disciplinamiento a un proyecto político que tienen, que es la privatización y cancelización de los sistemas públicos. Bien, ahí escuchábamos a Laura Marrone también planteando todas las mentiras y todo lo que significa esta nueva ley en contra de los trabajadores. Y ahora vamos a escuchar a Claudio Heredia del bloque peronista, que fue el único de que pudo hablar, y ya voy a explicar por qué. Vamos a escucharlo un minuto. La verdad que estamos en una sesión que no sabemos lo que está pasando afuera. Pidieron que se suspenda. Verdaderamente, sí, vamos a seguir pidiendo tiempo, como se lo pedimos permanentemente. Le pedimos tiempo para estudiarlo, le pedimos tiempo. Mira, sí debería agradecerle al diputado Presti, que si no hubiéramos insistido, ni siquiera hubiéramos tenido una reunión informativa para que vengan a explicar ese proyecto, ¿sí?, que había entrado dos días antes, y cuando tuvimos la reunión informativa, ahí se empezaron a enterar personal de la Defensoría del Pueblo que sigue el sistema de salud, residentes, asociaciones gremiales, que no tuvieron esa discusión. Los funcionarios del gobierno de la ciudad nos vinieron a explicar que hacía un año que estaban trabajando. Evidentemente, no se juntaron con todos. También consideramos que son trabajadores, si tienen paritarias, si tienen licencias, si tienen un sueldo que lo paga el Estado empleador, son trabajadores. Y en ese sentido, primero se tienen que resolver las cuestiones en los ámbitos que corresponden, que es la paritaria. Les digo, paritarias son partes iguales. Hay un montón de diputados que no están acá, que están atendiendo lo que está sucediendo afuera. Del bloque peronista no solamente no lo vamos a acompañar, sino le pedimos que retire el proyecto. Claudio Heredia, del Partido Peronista, estaba planteando algo que estaba sucediendo y que se estaba vaciando el recinto de diputados, fundamentalmente todos de la oposición, del FIT, del bloque peronista, de Unidad Ciudadana, porque estaban yendo a la calle a parar la represión que se estaba sucediendo contra los residentes y las residentes y concurrentes que estaban allí manifestándose y queriendo entrar al recinto, y la policía que los gaseó, que les pegó palazos. Entonces no quedó nadie, quedaron solamente el bloque oficialista, y si podemos escuchar al Agustín Forcheri, que era el que presidía en ese momento la sesión, vicepresidente primero de la legislatura, por supuesto del PRO, de Unidad Ciudadana, del Partido Oficialista, que cerraba así. Que habilita el sistema. Con 39 votos emitidos, 34 votos afirmativos, 5 abstenciones, queda sancionada la ley. Bueno, ahí eran los pocos que quedaban en el recinto de los concurrentes y residentes que estaban repudiando el hecho de haber hecho votar esta ley sin la presencia de los demás diputados y diputadas que estaban en la calle, que además habían ya denunciado que no les permitían volver a entrar al recinto para ocupar sus bancas y votar. Por eso votaron 39 legisladores y legisladoras, 34 votaron a favor del proyecto, todos del PRO más un par de aliados que tienen en la legislatura, y 5 abstenciones. No hay ningún voto en contra. Fue una aberración terrible, una irregularidad terrible, tanto es así que, bueno, lo, los residentes, los concurrentes, se movilizaron, siguieron parando al día siguiente, hicieron una gran movilización y los tuvo que recibir la ministra de Salud, Bou Pérez, nefasta, que hasta el último día, porque ahora va a ocupar un cargo en la legislatura, en el ministerio, terminó justificando esto. Los residentes y las residentes y concurrentes están pidiendo lisa y llanamente el veto de la ley para empezar a discutir una nueva ley. La ministra no les está atendiendo ese reclamo. Y por supuesto, esta semana va a seguir el paro de ellos. Hoy es el día del médico, de la médica. Saludamos a ellos y a los residentes médicos en su día. Sigan la lucha, también como los otros trabajadores de la salud. Nos vamos a ir con el último audio, que es el 11. Es de Rocío Rodríguez. Es una de las residentas que estuvieron ahí en la pelea, en la calle. Ellos soportaron ahí los golpes mientras nosotros estábamos adentro viendo el bochorno de la legislatura. Vamos a escucharlo, es un minuto y medio más o menos. Mi nombre es Rocío Rodríguez, soy residente de kinesiología del Hospital María Ferrer. Bueno, estamos acá movilizados, estuvimos toda la mañana, residentes y concurrentes, por una ley, por la votación de una ley que atenta y ataca contra nuestras condiciones laborales, nuestros derechos, y regimenta todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la salud pública. Hoy nos movilizamos para rechazar la ley y para pedir que se patee la votación. La verdad que lo que hizo el gobierno de Larreta a través de sus legisladores fue detestable. Nos movilizamos, una enorme asamblea de miles de trabajadores residentes y concurrentes votó movilizar, marchar, bancar la jornada, y cuando quisimos ingresar al recinto, un recinto público donde se debería desarrollar una sesión de manera abierta, nos reprimieron, no solamente con los supuestos trabajadores de la legislatura como una fuerza de choque del propio gobierno, sino que además vino la policía, nos reprimió, nos tiró gases, apalearon compañeras y compañeros. La verdad que esto fue una situación que desbordó a los trabajadores. Nosotros somos trabajadores que defendemos la salud pública, que trabajamos todos los días en condiciones deplorables, y no venimos acá a recibir esto, sino que venimos a defender nuestros derechos como trabajadores, y repudiamos enormemente esta represión brutal de la mano del gobierno de Rodríguez Larreta y su policía. Bien, esto era un poco el final, que no es final, porque va a tener una continuidad en estos días, y creo que hasta que el gobierno no entienda que tiene que vetar esta ley y tiene que escuchar a los directos involucrados, que son las y los residentes y concurrentes. Bueno, vamos a hacer una pausita, ponemos una pauta y volvemos en 3 minutitos. I'm just a newborn stranger in this town. Where are all the good times? Who's gonna show this stranger around? Thank you. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya nos estamos trasladando telefónicamente a la provincia de La Rioja porque estamos en comunicación con Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido Alberto Ledo, ocurrido en 1976, y que la semana pasada concluyó el juicio que se le hizo al general Milani, por acusado de haber sido uno de los partícipes de esa desaparición, y que el fallo de una justicia que no es justa lo absolvió. Graciela Ledo, ¿cómo te va? Luis Sangió, te saludamos. Hola, buenas noches. Bien. Escucho bastante, bastante despacito, no se escucha casi nada. No se escucha. Hola. Vamos a ver ahora qué pasa. ¿Ahora nos escucha mejor? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, Graciela, más allá de que sabemos cuál fue el final de este juicio, ¿qué nos podés decir en cuanto al desarrollo del mismo, las pruebas que supuestamente ya estaban dadas para condenarlo y el fallo de este tribunal y la voltereta que dio, ¿no? Sí, es un juicio que yo digo que ya estaba, que fue puramente formal, estaba atado como un regalo, como un moñito y todo para darles la absolución a Milani, y una condena que al final es simbólica solamente para Sanguinetti. Nosotros ya habíamos recusado antes de que comenzara el juicio, y luego en el desarrollo del juicio habíamos recusado a dos de los jueces, a Casas y a Jiménez Montilla, y también tenemos una queja, que estos están en casación, o sea que ya teníamos indicios de lo que se venía. Y bueno, una condena vergonzosa, un fallo que consagra la impunidad de uno de ellos, que ya empezó cuando se lo designó jefe del ejército. Uh-huh. Ahí empezó la impunidad para Milani, la impunidad formal, digamos, porque él ya tenía impunidad por su actuación en los servicios de inteligencia, que había ido desarmando las pruebas, que había ido zafando, digamos, de todos estos años, que las víctimas los reconocimos cuando sale en la foto cuando se lo designa jefe del ejército. Sí. Ahí fue cuando las víctimas los reconocimos y pudimos más o menos ir armando ese rompecabezas que devino en el juicio oral, tanto en la causa Libera como en la causa de mi hermano. El resultado de la causa Libera también fue la absolución. Claro. Y en la causa Libera había pruebas desde el año 79, cuando él lo denuncia. Sí. ¿Y en la causa Olivera fue el mismo tribunal que lo trató, no? No, en la causa Olivera el único juez común fue Lil Geral, que en la causa de Olivera votó por la condena en uno de los delitos. O sea que fue un fallo en disidencia. Sí. En cambio, acá en Tucumán el fallo fue unánime, y los jueces fueron Casas, Jiménez Montilla y Lil Geral. También Lil Geral fue votó, digamos, como los otros. Una pregunta. Esteban Sanguinetti, que era un superior de Milani y que es el que vos comentás que sí tuvo 14 años de cárcel, a él le dieron esa condena, aunque aparentemente porque tiene 77 años le dieron la domiciliaria. ¿Cuáles fueron los motivos para que, recién creo que pasado mañana se van a dar los fundamentos, pero qué pruebas había para Sanguinetti sí y para Milani no, si estaban los dos trabajando en conjunto, me imagino que eran, si uno era el superior del otro, están permanentemente trabajando en el mismo lugar, ¿no? Claro, ese es el tema. Entre los dos, el accionar de los dos no se puede dividir. Uh-huh. Uno, porque era el jefe que tenía a su cargo a todos los soldados, y no podía ignorar, además es él el que lo saca del campamento esa noche, y el otro que nunca pudo ignorar tampoco, que le habían dado la orden de investigar y hacer un acta de deserción para ocultar la desaparición de Alberto. Entonces, no puede ser que se lo condene a uno y al otro no. No sabemos cuáles son los fundamentos. El jueves recién se van a dar a conocer los fundamentos. Pero, como digo, el fallo ya estaba hecho. Lo que van a hacer es rellenarlo con argumentos que, como dice una de mis abogadas, ofenden a la inteligencia, como en el caso de Olivera. Claro. Son argumentos que realmente ofenden y también esa sentencia está en casación y los jueces, dos de esos jueces han sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Y ahora estos mismos serían los que tratarían la segunda instancia en el caso de la desaparición de Alberto. ¿Sería la misma Cámara? La Cámara, no sé en qué Cámara irá, porque como son jurisdicciones distintas, uno, un juicio fue en La Rioja y el otro en Tucumán. Y el otro en Tucumán, claro, el de Alberto fue en Tucumán. Sí. Ajá. Y bueno, me imagino que ya a partir del 5, que creo que es que se va a conocer los fundamentos, allí tus abogadas, tus abogados estarán trabajando en cómo apelar. Y yo te pregunto, ya sabemos cómo fue todo este proceso, ¿no? Pero ¿cuál fue la repercusión tanto en Tucumán, que fue el lugar donde se juzgó, como en La Rioja, ¿no? Digo, la sociedad, la ciudadanía, el pueblo, ¿cuál fue la reacción? Bueno, en Tucumán ese día fue repudiado el fallo, los tuvieron que sacar en vehículos polarizados tanto a los jueces como a los imputados, a él, porque Sanguinetti estuvo en Buenos Aires las últimas jornadas. Ah, no estuvo ahí. Y fue repudiado en todo el país por medio de todos los organismos de derechos humanos, sindicatos, amigos, compañeros de todo el país y de La Rioja también. Uh-huh. Claro que en La Rioja no hubo movilizaciones, hicimos una conferencia de prensa ayer y es probable que el día 10 hagamos una movilización, como es el Día de los Derechos Humanos, sí, para repudiar este fallo y seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, que se nos sigue negando a las víctimas del genocidio. Así es. Bueno, desde aquí nosotros vamos a, por supuesto, aparte todo el apoyo, la solidaridad y lo que necesiten de difundir de acá en adelante lo que hagan en este tema, nada, nuestra solidaridad y esperando que esta pelea que están llevando llegue en algún momento a buen término. Lamentablemente, esta es mi opinión personal, con el cambio de gobierno yo no veo que se revierta, al contrario, ¿no? Como decís vos, fue un comandante en jefe puesto por quien hoy va a ser la vicepresidenta, ¿no? Sí, justamente, lo necesitan limpio, porque fue el jefe del ejército de Cristina. Lo necesitan limpio, pero limpio en absolución de jueces cobardes y corruptos, claro. Porque por más que lo hayan absuelto, él no es inocente, él es culpable. Es culpable, los dos son culpables de genocidio, los dos son culpables de la desaparición de Alberto. Y como tal, lo vamos a seguir acusando en los organismos nacionales e internacionales que haga falta. Bueno, Graciela Ledo, vos estuviste ahí llevando adelante junto con tu mamá este tema desde muchísimos años, peleándola. Toda nuestra solidaridad a ti, a tu mamá también, y lo que necesiten, saben que aquí vamos a estar para que se difunda todo lo que hagan ustedes, ¿eh? Así que te agradecemos mucho la conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Y un abrazo a tu mamá, ¿eh? Buenas noches. Bueno, adiós. Muchas gracias. Bien, entonces escuchábamos allí a Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo, que fue vergonzosamente otra semana de vergüenza, ¿no? Cómo se maneja la justicia, cómo se maneja la legislatura, cómo se manejan los poderes políticos y las conveniencias políticas. Y cómo al día de hoy, donde están todas las pruebas y solo los jueces no la quieren ver, o las ven, pero tratan de evadirlas, tratan de eludirlas, que alguien que fue general, cuando ya estaba más o menos en la mira de haber sido uno de los responsables de torturas, desapariciones de personas, en la época de la dictadura, por más de que él diga que no, que era chiquito, que tenía 20 años, lo que sea. Bueno, no nos olvidemos que hay muchos de estos genocidas que con 20 años ya estaban actuando así, ¿no? Si no, le podemos preguntar a tantos y tantas compañeros y compañeras sobrevivientes de la ESMA, que nos han contado tantas veces, chicos de 17, 18, 19 años que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, y los superiores de ellos los hacían ser partícipes de todas las torturas y de todo lo que vivían allí. Yo me acuerdo haberlo escuchado a varios de ellos, Cachito Fuman, a Víctor Basterra, al sueco, los Kipardile, contar en ese lugar cómo los trataban chicos de 19, 18, 20 años, ¿no? O sea que la edad no era ningún impedimento para ser torturadores, secuestradores y asesinos de luchadores. Bueno, vamos a una pausa, ponemos un temita musical si queda por ahí y seguimos para el final. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Hola, me llamo Mónica Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano Nahuel Arruga. El Estado potencia, el gobierno de turno potencia. Desde ya es una falta de respeto y es una burla para la familia que él se haya sacado una foto y que haya, como decir así, premiado al asesino Chocobar, ¿no? Y que él asienta con esa foto y todo eso, más los dichos de Burris, pidiendo más seguridad, la doctrina Burris, ¿entendés? Que hay que salir armado a las calles, sí. ¿Entendés? Eso es terrible y yo pienso que, bueno, nosotros ahí estamos para visibilizar y hacer ver a esa parte de la sociedad que el futuro no está así, el camino no es ese, el camino es, como ya lo dije antes, educación para nuestros peques, porque si nuestros peques tienen educación, van a tener un futuro. Sin futuro, son presa fácil del gatillo fácil de Estado. Pasa, nadie que lo tenga, piensa bien, eso sí pasa. ¡Hey! Nadie La Retaguardia. Bien, seguimos en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y les había comentado, los vecinos de Villa Crespo, quienes tienen allí en los alrededores de su casa un mega estadio que se llama Movistar Arena, que construyó el diario La Nación con una multinacional, AEG Worldwide, en complicidad con el gobierno de la ciudad, que cedió unos terrenos públicos para hacer un negocio privado, un mega negocio privado, también con el aporte de la dirigencia del Club Atlanta, que acordó esto cuando el terreno que le había cedido el gobierno de la ciudad era para uso del club, para beneficio del barrio, de los socios, de un polideportivo, de ampliar la sede social. Bueno, no lo ampliaron, no hicieron nada, firmaron un contrato con esta gente de la Arena, ahora se llama Movistar Arena, y el próximo jueves va a estar Andrés Calamaro, y el 6 y el 7 va a estar Shawn Mendes, pero también vamos a estar, porque yo me incluyo, soy vecino de Villa Crespo, todos los vecinos movilizándonos nuevamente el día jueves 5 en Corrientes y Humboldt, que es donde la entrada principal en Humboldt y Camargo del estadio. Vamos a hacer una radio abierta para decirle no al megaestadio Movistar Arena del diario La Nación. Los vecinos autoconvocados de Villa Crespo convocamos a una radio abierta y semáforazo el jueves 5 a las 19:30 en Corrientes y Humboldt en rechazo a este estadio. Un estadio que tiene más de 25.000 metros cuadrados, capacidad para 16.000 personas y donde 4 días a la semana o 3 días a la semana como mínimo los vecinos viven enjaulados en su propio barrio, ¿no? En cada recital dicen las cuadras están valladas de las 17 y los vecinos no podemos circular libremente porque la policía nos exige documentos para pasar a nuestras viviendas, ¿no?, y garajes. Dice, no podemos organizar reuniones en nuestras casas porque nuestros amigos o familiares no pueden llegar hasta los domicilios. Los vecinos que trabajan en sus viviendas o tienen consultorios en hechos ven gravemente afectadas sus labores, puesto que los días de show las personas que acuden a su casa, alumnos, pacientes, no pueden pasar. La desconcentración del público a partir de las 12 de la noche produce un ruido que impide el descanso. A esto se suma la utilización de megáfonos para anunciar la salida de combis y el tránsito se vuelve un caos gigantesco. Bueno, entre otras cosas y problemas que han suscitado este megaestadio Arena, Movistar Arena. Por supuesto, el gobierno hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos. Y el jueves pasado, el jueves 21, la legislatura aprobó un proyecto de rezonificación del área, lo que permitirá privatizar las zonas aledañas al megaestadio y todo el bajo viaducto, generando otro gigantesco negocio inmobiliario que arruinará para siempre la identidad de Villa Crespo. ¿Qué decimos con esto? Que en donde se construyó el viaducto sobre Corrientes y antes de llegar a la avenida Dorrego, había dos terrenos que el gobierno hizo aprobar en la legislatura por la mayoría que tiene, a pesar de la oposición de los demás legisladores, por 31 votos a favor, la rezonificación de esos dos terrenos para venderlos y hacer negocios inmobiliarios, volver a hacer lo que ellos quieren hacer, un nuevo barrio de Villa Crespo. Quieren hacer otra cosa en Villa Crespo que no es lo que quieren los vecinos. Lo mismo que hicieron con los residentes y concurrentes acá también. Nada se consultó con los vecinos y con las vecinas, que son los directos afectados por este megaestadio. Por eso nosotros lo que decimos es, sacudite la arena, participá de la radio abierta y semaforazo para decirle no al megaestadio del diario La Nación. ¿Sí? A las 19:30 horas, los vecinos autoconvocados te llaman y aunque no seas de Villa Crespo, vení también a dar su apoyo. Porque estos planes de esta gente, de este gobierno que va a durar 4 años más en el gobierno y en el poder en la ciudad de Buenos Aires, van a seguir liquidando terrenos para beneficios de pocos, para hacer negocios inmobiliarios. Mañana, el jueves, la legislatura sesiona el último día con la composición actual que tiene. Tienen más de 100 proyectos, mejor dicho, tienen proyectos para privatizar, para rematar, para vender más de 100 terrenos en la ciudad de Buenos Aires. Además de que van a votar un presupuesto para el año 2020 que va a la baja para los sistemas de salud, para el sistema de educación y, por supuesto, aumenta el presupuesto para la Fuerza de Seguridad, la Policía de la Ciudad y demás. Entonces, el vecino que esté entendiendo cuál es la problemática de Villa Crespo, además, vaya, porque mañana le puede suceder a él, se pueden encontrar con cualquiera de estos monstruos que han creado, como yo se los dije en una reunión a los legisladores, ustedes crearon un monstruo. Ese monstruo se llama Movistar Arena. Bueno, nos estamos yendo, creo que ya terminamos. Agradecemos a Julio Pardo en la 690, Nati en la retaguardia, a nuestros amigos y amigos de San Bernardo, en la NDR 103.9, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo también. Y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Thank you.